La paz en palabras. Para quitarnos el miedo, necesitamos juntar pensamiento, hablar, juntar ideas para ver qué hacemos, ayudarnos entre todos. ¿De qué tenemos miedo? Pensar y hablar es lo que nos ayuda. Reunirnos, hablar, platicar de eso, platicar del miedo para quitarlo. Un indígena celtal. La Voladora Radio, por una cultura de paz.